En eso está terminando el área de jurídicos, donde van a hacer la presentación en la FIA, para bueno que quede aclarado esta situación que se dio durante bueno la feria navideña. ¿El tema del cumplimiento de los deberes de funcionario público, digamos, una desobedecer esto? Yo no soy abogado, pero hubo una orden, o sea, judicial, porque tiene que ver con la justicia. La policía es auxiliar del Poder Judicial y la justicia provincial le dio la facultad o reconoció la facultad que tenía el juzgado municipal de falta para que la policía auxiliara en los operativos y no se contó con ese auxilio. Por eso lo que se analizó es de realizar la presentación en la FIA para que se aclaren las cuestiones administrativas. ¿Usted va a denunciar también a la policía de la provincia ante la FIA? ¿Qué va a hacer? Porque la gente se pregunta, intendente, a eso me refiero. Sí. Eso tiene que ver con dejar aclarada esta situación, o sea, porque el Ministerio de Gobierno, o sea, lo que interpretaba es que debería haber convenios y la justicia considera que no, o sea, ver de que se debele para ver que no vuelvan a ocurrir esto que ocurrió en esta época. Intendente, ¿arrancó el año con una renuncia? ¿Puede haber más movimientos de funcionarios? La renuncia, o sea, de Román era algo que ya venía planificado y acordado desde mitad del año pasado, en donde, o sea, por problemas de salud de Román, bueno, ya habíamos acordado esto, pero como he dicho siempre, tengo la renuncia de todos mis funcionarios a la vez. Sí, pero ¿cuál no se tendría que tocar? Digo, ¿cuál es el funcionario más importante que tiene en la gestión? El intendente, diría. Después, no, en realidad, o sea, todos los cargos tienen que ver, o sea, con la posibilidad, bueno, de seguir poniendo la energía, fuerza, ver también que estén bien, porque es un trabajo, no hace falta que se los diga yo, o sea, los gobiernos municipales es un trabajo, o sea, muy desgastante, y lo que necesitas es que los funcionarios tengan las pilas y la energía para el todo, para el diario. Todos los días hay muchos frentes para llevar adelante, para encontrar soluciones, para gestionar, y entonces, bueno, a veces tienen que ver con cuestiones que pueden ser, vamos a decir, del Ejecutivo, de decidir si algún funcionario no está a la altura de las circunstancias o que ha dado todo lo que podía dar y se busca oxigenar, o otros también tienen que ver, o sea, con decisiones personales también. ¿Tienes alguna decisión al respecto? ¿Vas a tomar a algún otro funcionario? ¿Se puede ir? Es que cambios ha habido permanentemente, si uno se pone a mirar, porque funcionarios, o sea, es un subdirector, es un director general, un secretario. Ha habido y tiene que ver también con el agotamiento y el estrés que significa estar en la función.